cantor. Y si desprecias mi amor, como he venido me voy. Amada, vengo a cantarte mi serenata. Como un ave mañanera, mi voz resuena frente a tu puerta. Frescura que trae el alba será mi canto y tu dulce sueño. Déjame que sea tu dueño, que sea mi canto el que te despierta. Guitarra enamorada te está llamando en la noche bella, para cantarle a una estrella con la más dulce nota del alma. No quiero perder la calma, que no se turbe mi pensamiento. En este mismo momento puedo expresarte mi sentimiento. Ay, no me digas que no, no me mate la ilusión, que algún día me darás la pureza de tu amor. Necesito tu calor, el manto de tu pasión, abrígame el corazón con tu boquita aromada flor. Abrígame el corazón con tu boquita aromada flor. Asómate a la reja, quiero encontrarme con tu mirada. Que brille tus lindos ojos bajo la luna enamorada. Se apagarán las estrellas muertas de envidia de tus pupilas. Tu cuerpo será la rosa más aromada de la alborada. Ay, dime qué me darás, una esperanza de amor. Entonces estaré feliz, dichoso de corazón. Mi cantar es para vos, con la más noble ilusión. Así volveré a cantarte mi serenata con emoción. Así volveré a cantarte mi serenata con emoción.